bajen de los cielos rotos y olviden esas manías sobre la tierra, porque nosotros estamos esperando que el día traiga una rosa limpia como una mano de niño. Abandonen sobre el pasto verde esa postura heroica y entren desnudos en nuestra compañía. Vení a buscarme a la esquina del bar y jugaremos a los dados un destino cualquiera. A vuestra señoría puedo invitarla con una copa de champán y darle un excitante pellizco. Después nos internaremos por la calle oscura y moriremos paralelamente hasta el alba. Nos quedaremos otra vez con las manos en los bolsillos y no sabremos dónde ir, sin enterarnos de la vida que se escapa, pateando cuadras y cuadras. ¡Salta, hambruna de los poetas jóvenes, perdidos en las tardes domingueras! ¡Salta como una fuente de tinta y escribe en el cielo que no estamos viviendo! ¡Escríbelo con letras grandes! ¡Los muchachos no estamos viviendo! Están casi tristes, están desesperándose, les está dando ganas de hacer alguna cosa rara, se les viene encima la noche. Cuidado, ciudad estúpida. Dale, flaco, dale, caminá. La angustia nos sopla su locura en las orejas. Nos reímos de nuestra propia mueca. Nos reímos porque no podemos más. Hagan otra guerra. Total, los machos no lloran. Yo aullo. No hago otra cosa que aullar. Vendan disfraces nuevos. Inventen alguna religión científica. Dense cuenta que así no podemos seguir haciendo como que estamos vivos. Dale, flaco. La depresión te sombrea el labio con un tajo de luto. Cantate alguna cosa. Chilla un poco. Cualquier cosa. Cualquier cosa resulta. Total, ¿a quién le importa lo que hacemos? Si querés, vamos de farra al infierno. Pero ¿de qué novela escrita por demente nos habremos escapado? Che, ¿y si nos pegamos un tiro mutuamente? Suicidio combinado. No vale la pena suicidarse, porque fíjate que la gente anodina, dopada, la muchedumbre con cuernos, la divertida gente, la pobre gente conducida por vivillos tiene razón. Lo saben sin pensar. Hay que vivir. Cada paso revuelve este vómito existente. Yo. Usted no importa, amigo. Todo problema individual es social. Entonces, por favor, ¿dónde puedo meterme? ¿En qué estante? Che, ¿y si nos hacemos chorros? Total, jugarse por jugarse, mejor me juego entero. Dame una moto y en 5 minutos levanto a la mina que me digas. La violaré contra el cielo celeste. La dejaré llorando a los tratantes de blancas. Vamos, flaco. Vení. Mejor cállate un poco. Que las monedas sigan bailando su fostro insidioso. Que nos abofetee el polvo con las gomas del Cadillac. Esperá, flaco. Despacio. No somos giles, no somos santos. Empezamos a reír más alto que la guita. Algo es algo. En la noche la risa sube hasta cambiar el cielo. Digamos, de rebeldes a revolucionarios. Cuidado, ciudad hipócrita.